boca de payaso y pinta de payaso. Fue mi final sin carnaval. Cara de fantoche, boca de fantoche y pinta de fantoche. Es lo que me quedó de ti. Nací mi vida sin rendida por buscar la paz. Y en tu libreta de coqueta fui un nombre más. No me he olvidado de un pasado que por ti lloró. Y hoy me he quedado humillado sin tu amor. Cara, cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Es lo que me quedó de ti. Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Pinta de payaso soy, cara de payaso, por el mundo voy. Payaso soy, cara de payaso soy. Te di mi vida, cara de coqueta, y mira cómo me pagaste soy. Payaso soy, cara de payaso soy. Pinta de payaso, cara de payaso, boca de payaso soy. Que soy, que soy, yo no niego. Payaso ya. Soy. Payaso soy pa' ti. Payaso soy, cara de payaso soy. No estamos en carnavales, no me tires más nada. Cara de payaso soy. Payaso soy, cara de payaso soy. Pinta de payaso soy, boca de payaso soy. Oye, pero no, que cómo voy. Payaso soy, cara de payaso soy. No me he olvidado de aquel pasado que por ti pasó. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin.